María, María, María, ya la noche se adentra. María, María, y unas sombras perversas y hambrientas se acercan a reírse de mí. Me miran, me estudian, me acechan, pero duermo tranquilo. Ya nada me inquieta porque sé que mi madre María, no se aparta de mí. María, por siempre María, que la tierra te cante. María, María, la fiesta se alargue, la música arranque y que haya danzas por ti. Son gracias, aplausos y vidas lo que hoy solo se escucha por todas las esquinas, porque México entero te trae serenata y te canta así. María, María, María, Dios te salve María, María, María, llena eres de gracia, bendita, bendita, bendita eres tú. Bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de paz de tu vientre, el amor infinito, la luz de la vida, nuestro hermano Jesús. María, María, María, para siempre la Virgen, la Santa Valiente, una mejor amiga, una madre más linda, no te irás a encontrar. Real, poderosa, piadosa, es así de gloriosa, nuestra reina preciosa. Por eso es que México te trae serenata y te canta así. María, María, María, viva la morenita, la virgen bonita, viva la mexicana, la guadalupana, la reina de la paz. A ti. Me escucha, me mira, me entiende, me sonríe paciente, improvidamente me regala un consejo, me besa la frente y me saca a vivir. María, María, María, cuando estaba yo lejos. María, María, cuando andaba perdido, en grave peligro tú saliste por mí. Y ahora son tantas las cosas bonitas que hemos ido cruzando en este tren de la vida.